cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor, ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere. Pero si tú quieres darle luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda una noche discutiendo con el Señor. Cuando venía, le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta en la mañana yo vencí. Me sentía en mí misma y libre de sufrimientos, cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Perdí los sentidos y me encontré junto con Él, pero tan estrechada que por cuanta oposición hacía, no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche y le dije, Esposo Santo, perdóname, es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo,